Noticias que tienen que ver con la escuela, con la escolarización y sobre todo con la asignatura de religión. En estos momentos, como saben, han recibido los centros escolares información acerca de que de cara al próximo curso 2018-2019 van a poder elegir el tipo de religión que quieren recibir sus alumnos. Y el abanico se ha abierto de tal forma también que además de la católica se va a poder elegir, además de educación para la ciudadanía o la conocida como ética, también va a estar la religión musulmana. Y de estas cuestiones, las federaciones de APIMAS están recibiendo, pues bueno, sobre todo preguntas que las APIMAS están realizando porque no entienden o hay cuestiones que no lo terminan de comprender. Y para estos y otros asuntos hemos pedido la presencia de Pedro Rascón, que es el secretario de la Federación de APIMAS Herrikoa, que Herrikoa en euskera quiere decir del pueblo. Bueno, pues Pedro Rascón es el secretario de esta federación que agrupa 140 APIMAS. Para que se hagan una idea, en Navarra hay un total de 240 asociaciones de padres y madres, y de estas 240, 140 están dentro de esta federación. Pedro Rascón, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias por estar en Radio Tuvela Radio, hoy hablando de un tema que está en el candelero y que queríamos conocer desde vuestra federación. ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, nosotros siempre hemos defendido, nosotros que además se da la paradoja que ayer mismo fue el día que cumplimos 40 años, desde nuestros orígenes siempre hemos defendido la laicidad en la escuela. Es decir, entendemos que siempre respetando totalmente todas las creencias y todas las opiniones, entendemos que la escuela, sobre todo la escuela pública, debe ser un espacio público en el que tenga cabida todo el mundo, y en ese tener cabida parece que lo razonable es que la religión se quede fuera, se quede dentro del ámbito de lo privado, dentro de las cuestiones propias que se desarrollan pues bien en el propio seno de la familia o en otros ámbitos, como pueden ser las iglesias, las mezquitas, las sinagogas, es decir, allá donde se hace un culto de este estilo religioso. Pero en un espacio que nosotros entendemos como público, como científico, que es lo que creemos que debe ser nuestra escuela, pues entendemos que esto no debería tener cabida, aunque somos conscientes de que la ley ampara el que esto exista. De alguna manera, este proceso se va a dar. Estábamos escuchando también que lo que se está necesitando son profesores de religión musulmana, porque no hay. O sea, que ahora lo que nos vamos a encontrar es que desde el gobierno de Navarra se van a tener que contratar profesores porque hay más demanda, entendemos. Bueno, en realidad, en los impresos de prematrícula de este año, que ahí es donde ha saltado un poco la novedad, así como otros años se ofertaba religión o la alternativa, que realmente en este momento no está muy claro cómo se llama, pero bueno, la alternativa a la religión, este año cuando decías religión podías elegir además una de las cuatro religiones que actualmente mantienen acuerdos con el Estado para que se pueda impartir en las escuelas, es decir, la religión católica, la religión musulmana, la religión judía y la religión evangélica. Son las cuatro religiones que en este momento tienen acuerdos con el Estado para permitir esa implantación. Entonces, en estos preimpresos, en estos impresos, como digo, se podían elegir las cuatro. Parece ser, porque realmente no tenemos todavía datos, el gobierno de Navarra no ha terminado de hacer públicos los datos de la prematrícula, pero parece ser que ha habido una gran petición por parte de la comunidad musulmana. Han hablado de hasta un total de 1.400 instancias que se les habían entregado, y en los datos de nuevas matrículas, pues yo creo que hablaban de unos 200 y pico, no recuerdo, porque hicieron pública una nota estos días, y eso, pues no sé, 250, 260 prescripciones en las que se pedía la religión musulmana concretamente, pero en cualquier caso también se podían pedir las otras dos, aparte de la católica, que es la que tradicionalmente siempre se ha ofertado. ¿Qué ocurre? Que para elegir el profesorado, es decir, el profesorado que imparta estas asignaturas, es un profesorado que no lo elige el gobierno de Navarra, no lo elige la administración, sino que lo mismo que ocurre con el de la religión católica, sí, es la respectiva confesión la que tiene que suministrar el profesorado, aunque luego realmente lo pague el gobierno de Navarra. Pero en cualquier caso lo tiene que suministrar, digamos, la confesión religiosa. Y en este caso, bueno, pues realmente no se sabe todavía, no sabemos si va a haber realmente oferta o no va a haber oferta. La obligación del gobierno, además, está en teniendo en cuenta el número de solicitudes que hay en un centro. Es decir, si estamos hablando de que ha habido 250, 260 prescripciones, pueden estar muy diseminadas. Y entonces lo que exige el gobierno de Navarra es un mínimo de 10 alumnos para poder colocar, para poder implantar la asignatura como tal. Y entonces hay que ver en qué centros existe ese mínimo de 10 alumnos y luego, bueno, pues la disponibilidad de profesorado, como digo, que en fin, que en cualquier caso ese profesorado lo tiene que designar la confesión religiosa correspondiente. En este caso ellos hablan fundamentalmente de los musulmanes y entonces, bueno, pues ellos tendrán que poner a los profesores. Está clara su respuesta. En todo caso, en lugar de ir a menos horas de religión, estamos yendo a más, porque al final esto lo que viene a decir es esto, que en lugar de ir a algo que como bien está explicando usted, que la religión, cada un padre y madre se lo enseñe en su casa, en lugar de eso lo que vamos a hacer es incrementar estas horas de religión y en este caso la musulmana. Sí, esta es la realidad. Es decir, una cosa son los deseos que algunos tenemos, como digo, desde hace muchos años, de que estas cosas, yo insisto mucho en este tema, es decir, que no se trata de ir en contra de nadie, ni de ninguna creencia, ni de ninguna religión. Se trata simplemente de separar lo que algunos entendemos que es el ámbito privado, que es el ámbito de las creencias personales, con lo que es el ámbito científico que tiene que ser la escuela. Entonces, manteniendo este respeto, ¿qué ocurre en este momento? Pues ocurre que la LOMCE que tampoco nos ha gustado y tampoco nos gusta a la comunidad educativa en general, que entendemos que ya debería haberse derogado, pero bueno, por las circunstancias que son todavía no se ha derogado, establece la obligatoriedad de la asignatura de religión, es decir, en genérico, no habla de una religión concreta, sino de la religión en genérico, que además es evaluable y que incluye y cuenta para la nota media y tal. Esto de alguna forma sí que obliga a la administración. Entonces, aunque una inmensa mayoría de la comunidad educativa o muchos queramos que la asignatura de religión como tal no ocupe ese horario y ese horario se pueda dedicar a otro tipo de materias que realmente pues siempre estamos oyendo la queja del profesorado de que faltan horas para impartir las materias, etcétera, etcétera, pues la realidad es que la ley ampara esto. Y entonces, como la ley lo ampara, bueno, pues en este momento, mientras no se derogue la LOMCE y no se deroguen todo este tipo de acuerdos con las confesiones religiosas, a pesar de que vivimos en un estado aconfesional, bueno, pues ocurre esto y nos encontramos con estas paradojas. Y en este caso concreto, además, pues parece también una paradoja que un gobierno que presume de progresista y de tal, pues al final se meta más en esta historia cuando realmente, bueno, pues lo que tendría que hacer es esa tendencia a ir dejando la asignatura, ¿eh? Porque podría haberlo hecho perfectamente. Bueno, no se ha hecho nunca hasta ahora. Estamos hablando de, yo le he explicado que hay unos acuerdos con estas confesiones religiosas que además están tienen el rango de ley, porque están aprobados, están ratificados los acuerdos en el Congreso de los Diputados, y estas leyes datan del año 92, es decir, no son de ayer, son del año 92. Por tanto, desde el año 92 hasta hoy se podía haber puesto, y no se ha puesto. Bueno, cada uno que saque sus conclusiones y que piense lo que quiera. Pedro Rascón, gracias por haber estado con nosotros. Y alguna acción que les ha... Las APIMAS, sobre todo nos preocupan las de la Ribera, ¿no? Que son las que tienen unas cuantas asociadas. Debido a la preocupación que están teniendo y al no saber, ¿les ha propuesto desde la Federación, estáis llamando alguna acción? Bueno, de momento no hemos concretado nada específico. Lo que yo sí que cuando me preguntan lo que les estoy recomendando es que, bueno, pues que manifiesten por escrito su disconformidad al Departamento de Educación, por medio de escritos, al propio centro, e incluso, bueno, pues que se planteen en los consejos escolares de centro pues una resolución de rechazo a esta medida de ampliación de los horarios. Ya digo que no hay nada específicamente coordinado en este momento, pero bueno, las cosas yo creo que deberían ir por ahí. Nosotros, desde luego, sí que probablemente en el Consejo Escolar de Navarra pues hagamos un planteamiento de este estilo. Gracias por habernos atendido, Pedro Rascón, secretario de ERRICOA, APIMAS, esta federación de APIMAS de Navarra, que hoy ha estado con nosotros. Gracias por su colaboración. Muchas gracias a vosotros.